Siempre en esta ciudad, tú lo sabes, puta. Esto es A&B. Tú lo sabes, puta. Es el saso en los bris. No lo sabes, puta. No puedes hacerlo así. Tú no sabes, puta. Lo que el mafia esquiva. No lo sabes, puta. Querrías saberlo, bitch. Estoy con mis primos, puta, riéndonos de ti. Yo entro para la disco y expreso un poco más. La ponemos a esnifar. Si jodes con mi equipo, nos llevamos tu collar. Es a nivel equipo, lo nuestro es estafar. Borracho por el centro, con el no caer Jonas. Bebiendo brujalotes hasta ya no poder más. Lo hago por mi equipo, puta, amo a mi esposa. Estamos en la cima y tu team no vale nada. Mato por mi team. Tú lo sabes, puta. Desde siempre en esta ciudad. Tú lo sabes, puta. Esto es A&B. Tú lo sabes, puta. Es el saso en los bricks. No lo sabes, puta. No puedes hacerlo así. Tú no sabes, puta. Lo que el mafia esquiva. No lo sabes, puta. Querrías saberlo, bitch. Estoy con mis primos, puta, riéndonos de ti.